La escóbula de la brújula. Hola, buenas noches, queridos amigos escobuleros. Aquí estamos una semana más para refrescaros estas calurosas noches de los viernes en verano. Ya sabéis que durante estos meses vamos a emitir programas especiales, diferentes a como veníamos haciendo hasta ahora durante la temporada. No hay un tema principal en concreto, un enclave mágico o un lugar al que ceñirnos, porque durante el verano vamos a dejar que el viento sea el que guíe nuestra escóbula en cada momento y en cada sección. Además, junto a los nuevos contenidos, en cada una de las ediciones incluiremos también algunas de las secciones ya emitidas a lo largo de la pasada temporada. En definitiva, serán dos horas en las que hablaremos de viajes, de historia, de ciencias, de arte, de curiosidades y, por supuesto, también de misterios. Pero antes de entrar en materia, recibid un cordial saludo de todo el equipo que disfrutamos haciendo la escóbula de la brújula. En la parte técnica estará, como siempre, Alberto Bernabéu. En las locuciones, Belén Marcos. Frente a los micrófonos, Jesús Callejo, Carlos Canales, Marcos Carrasco, Juan Ignacio Cuesta, Javier Sánchez Barba y Miguel Zorita. Y acompañándoos durante todo el trayecto, un servidor, quien os habla, David Sentinella. Recordaos que durante la emisión nos podéis encontrar en Facebook, en La Escóbula Oficial. También estamos en Twitter, donde nuestro perfil es @laescobula13. Y por supuesto, como no, no os olvidéis de visitar nuestra web, laescobula.com, nuestro lugar de encuentro entre programa y programa. Y ya sin más demora, nos subimos, como es costumbre, en nuestra particular escóbula voladora para atravesar las diferentes dimensiones de esta edición especial de verano. ¿Nos acompañáis? Pues poneos cómodos, porque comenzamos. Thank you. Padre del Tesoro. Y en el cofre del tesoro de hoy vamos a hacer un viaje en el espacio y en el tiempo. Nos vamos a ir al Imperio Romano. Estamos hablando de alrededor del siglo VI, VII antes de Cristo. Y nos vamos a ir junto a Miguel Zorita, evidentemente. Estamos hablando del cofre del tesoro. Ahora, buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, pasando mucho calor. La verdad es que este verano en Madrid está siendo sumamente caluroso. Oye, Miguel, ¿qué ocurrió? Porque ahí hubo un fenómeno extraño. Estamos hablando de una lluvia de metales. ¿Cómo fue exactamente? Pues sí, vamos a hablar de un elemento, de un objeto realmente mítico. Es uno de esos, pues cuando se habla de elementos tan simbólicos como Excalibur o elementos así, ese tipo de objetos, pues hoy nos centramos en uno de ellos, bastante famoso realmente, aunque no muy conocido, pero dentro de los historiadores es un elemento clave dentro de las tradiciones y la religión incluso de la antigua Roma. Estamos hablando nada menos que de los Ancila o Ancilla, que es como algunos también los llaman, son una especie de escudos, lo que tradicionalmente se ha considerado como los escudos de Marte, y que en su origen eran, bueno, en su origen, en el momento en el que se les rinde culto, eran 12 escudos de pues las dimensiones habituales de un escudo de cualquier legionario romano, por ejemplo, pero que tienen un aliciente especial. Tienen un aliciente especial porque solo uno de ellos es el original, el verdadero, ya que los otros no dejan de ser réplicas de ese primer escudo. Y ese primer escudo tiene una historia muy curiosa, que precisamente se remonta a esa época a la que tú hacías mención anteriormente, que era el reinado básicamente de Numa Pompilio, que es el segundo rey mítico de la ciudad de Roma después de su fundación. Es el sucesor de Rómulo, por ejemplo, para que nuestros oyentes se sitúen más aproximadamente. Pues bien, dice la tradición, que ya digo, tiene muchos componentes religiosos, pero que quizás, que eso es lo interesante, oculte una parte de verdad, dice que en determinado momento cae del firmamento un escudo metálico, y que los habitantes de Roma asimilan o aceptan como que es el escudo de Marte, lógicamente, porque ¿qué otro sentido iba a tener que un objeto metálico cayese en aquel entonces? Claro, cuanto menos caído de algún dios, ¿no? Claro, efectivamente. A día de hoy podríamos pensar en chatarra espacial, pero claro, en aquel entonces iba a ser un poco más complicado. Como muy anacrónico. Entonces, bueno, pues básicamente se entiende como eso. Y lógicamente, como sucede con otros elementos de las divinidades clásicas, ya no solo romanas, porque también sucede lo mismo en las tradiciones griegas, hay determinados objetos de los dioses que potencian o tienen lo que hoy llamaríamos poderes sobrenaturales. Está el caso, por ejemplo, del gorro y las sandalias que llevaba Hermes, que permitían el poder volar. Habitualmente, además, es muy frecuente encontrarlo porque es un gorrito, en las representaciones clásicas, porque es un gorrito y unas sandalias con alitas, por ejemplo. Sí, en la iconografía siempre aparece, sí, claro, como representación de Hermes. Efectivamente. Por ejemplo, para nuestros oyentes madrileños, si se acercan algún día por la zona del Banco de España, toda la verja que rodea a lo que es el edificio está llena de esos petasos, que son esos gorritos con alas, y el caduceo, que es el símbolo también de Hermes. Pero bueno, también es muy curioso que, por ejemplo, el casco de Hades potenciaba la invisibilidad, o incluso el cuero del león de Nemea protegía ante cualquier corte o ante cualquier puñalada, ya que era un cuero inquebrantable. De hecho, Hércules se le representa con este cuero, con esta pelliza del león, porque precisamente le protege de todos los males. De hecho, ¿sabes cuál es la única forma de matar al león de Nemea? A ver. Abriéndole por la boca y desgajándole entero, claro, ya que no puedes apuñalarle de ninguna otra manera. Bueno, hay que tener las narices para hacerlo, ¿no? Claro, solo Hércules pudo hacerlo, claro, ahí está el mérito. Pero bien, precisamente con estos Ancila, o con el escudo de Marte, lógicamente, sucede algo muy parecido. Se convierte en un objeto mágico porque dicen que en el momento en el que cae, una voz sobrenatural, que muchos han relacionado con la ninfa Egeria, dice al rey Numa Pompilio que de ese objeto dependerá el futuro de la ciudad de Roma, del incipiente imperio que luego sería, y que en el momento en el que ese escudo caiga en manos de los invasores de Roma, Roma desaparecerá para siempre. Por ello, lógicamente, los sacerdotes romanos deciden hacer unas réplicas de ese escudo para que los posibles saqueadores se confundan y se terminen llevando el que no es, cosa que es una estrategia un poco simple, ya que si te roban todos, pues te han fastidiado igual. Claro. Pero lo interesante es eso, que se convierte en un objeto simbólico y profético, al fin y al cabo, en el sentido de que depende de él el futuro de toda una civilización. Y ese, antes comentabas que, bueno, hay un único y verdadero Ancila, que cayó del cielo, pero también has mencionado 12 escudos más. Claro, son las réplicas que se hacen para que en el momento en el que los saqueadores intenten llevarse el original, terminen confundiéndose y se lleven el que no es. Lógicamente, estos escudos que se guardaban en el templo de Marte apenas nos quedan pues representaciones en alguna inscripción, en algunos grabados, incluso en algunas monedas que se acuñaron un poquito después, aparecen esos escuditos, son unos escudos así más bien ovalados, como representación de un objeto religioso. Claro, porque la duda que tenía es, ¿hoy en día queda alguna representación, digamos, a tamaño real o de alguno de esos ancilas? Ya no te digo el original, ¿no? No, que yo sepa, no se conservan, ya digo, a menos que sea, pues eso, pequeñas representaciones en monedas y demás, no hay mucho más. Lamentablemente, pues no se sabe a dónde ha ido a parar, de ahí que no siga funcionando el Imperio Romano, claro. Pero lo que sí que es curioso, fíjate, a mí me llama la atención en otros casos en los que de repente pues hay la caída de objetos del cielo y que en otros lugares pues se atribuye, por supuesto, a los dioses, pero incluso posteriormente, evidentemente, se piensa en algunos sectores dentro de un origen extraterrestre. Esos objetos, ya no vamos a hablar de la caída del OVNI de Roswell, o supuesta caída del OVNI de Roswell, ¿no? Pero sí que en otros lugares han aparecido otro tipo de objetos metálicos y que, bueno, pues cuya aleación, pues hoy en día es extraña incluso para la química, ¿no?, de los objetos en la Tierra. Pues sí, efectivamente, hay muchos objetos muy realmente desconocidos y la historia da buena cuenta de ello. Hay crónicas en las que se mencionan pues todo este tipo de caídas que muchas veces son asimilables, pues eso, como meteoritos, incluso más actualmente como chatarra espacial. Pero claro, cuando nos remontamos a épocas tan arcaicas, ojo, siempre advierto que esto tiene también mucho componente religioso y está muy mitificado. Pero quién sabe si esconde realmente una parte real en la que se hable de eso, de objetos inexplicados realmente que pudiesen caer desde el firmamento en aquella época. A mí me recuerda, ahora que estamos hablando del tema, a una mítica película que es la de Los dioses deben estar locos, cuando de repente en una tribu de Centro África pues cae, si no recuerdo mal, una botella de Coca-Cola, ¿no? Sí. Y de repente, pues claro, todo el fenómeno que se crea alrededor de ese objeto caído del cielo, caído de los dioses. Claro, ahora que estamos en verano y estamos muy acostumbrados a esos paseos nocturnos y demás, vamos a tener que tener cuidado con las cosas que nos puedan caer por la cabeza. Bueno, esperemos que no sean meteoritos, esperemos que no sea chatarra. Hombre, espacial. Te cae un escudo de Marte y seguro que te hace el mismo daño, ¿eh? Bueno, o mejor dicho, no lo cuentas. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por traernos esos ancilas, esas reliquias del pasado y de las que, desgraciadamente, bueno, pues apenas nos quedan algunas que otras representaciones en monedas, como bien tú decías. Seguiremos con otros objetos, seguiremos sacando objetos de ese cofre del tesoro. Muy bien, muchas gracias. Adiós. Síguenos en laescobula.com. Altavoces X Mini patrocina el Filandón. Sonido maxi, tamaño mini. Altavoces X Mini, disponibles en tu centro comercial habitual. Comienza el Filandón. Bueno, y vamos dando paso al Filandón de hoy, en el que vamos a hablar de esos lugares mágicos. Muchas veces nos habéis preguntado a través de Facebook, a través de la página web o del Twitter, de lugares donde podríamos ir o de incluso de nuestros lugares preferidos, lugares sobre todo aquí en Maese Cuesta, el que conoce infinidad de lugares mágicos a lo largo y ancho de España. Pero bueno, aquí estamos en este Filandón. Tengo a mi izquierda Jesús Callejo. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Miguel Zolita, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Carlos Canales, buenas noches. Buenas noches. Y Juan Ignacio Cuesta, buenas noches. Aquí estamos. Bueno, en principio yo lo que haría sería ceñirnos en un principio, como decía, en esos lugares mágicos que son nuestros preferidos o que a los que solemos acudir. Primero nos centraríamos en España y luego yo creo que ya echaríamos a volar con la escóbula a otros lugares del planeta, ¿no? Porque, bueno, hay infinidad de lugares los que hemos visitado, lugares que nos han entusiasmado y lugares, incluso lugares de poder, en los que hemos vivido experiencias personales. Pero, bueno, yo tiro la piedra a ver quién es el primero que recoge. Yo creo que sí, por ley Maese Cuesta, ¿cuál es tu lugar favorito? Y ahí te estoy poniendo el dedo en la llaga porque yo creo que te va a ser muy difícil escoger entre la infinidad de lugares que habrás visitado en España. Pues mira, David, ¿qué quieres que te diga? Alguno. Es muy difícil escoger, como tú has dicho, porque cada lugar tiene su tiempo, tiene su época y tiene su momento. Pero si tengo que destacar uno por encima de todos los demás, donde estuvimos, en Río Lobos. Río Lobos es un lugar para mí como una especie de segunda cuna, como lugar mágico al que acudir pues frecuentemente, porque además es un sitio al que voy con muchísima asiduidad. Entre otras cosas porque como espeleólogo pues voy de cuevas allí dos o tres veces al año. Un lugar impresionante, que no solamente tiene la iglesia de San Bartolomé, sino que además tiene pues un paisaje, una manera de vivir, el senderismo, el campo, en fin. Río Lobos, me quedo con Río Lobos. Tú te quedas con Río Lobos, con las cuevas, con la ermita de San Bartolomé, también me imagino con el castillo. Todo en Río Lobos es importante. Tanto las cuevas como el propio cañón, como los nenúfares y las ranas. Los nenúfares y las ranas. La naturaleza desbordante que hay allí y los alrededores, que son menos conocidos pero que son importantes, por ejemplo los bosques de San Leonardo de Yagüe o de Santa Marina de las Ollas. Un lugar verdaderamente interesante, que además es lugar de paso obligado para ir a Neila, en Burgos, un sitio también que le deja a uno sin respiración. Fíjate, pensé que ibas a empezar por el Escorial. Pues no, porque como aquel que dice nadie es profeta en su patria, y el Escorial es absolutamente impresionante, es un lugar que me gusta muchísimo, pero haría patria, y no. Prefiero hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Bueno, realmente hay una cosa importante, es decir, Juan Ignacio, que conoce muy bien España, más que un especialista en lugares mágicos, es un especialista en lugares raros. Porque no va nadie, ¿dónde va el joder? De hecho, bueno, la verdad es que muchas veces aquí en la sección os voy a revelar un secreto. En el zurrón del caminante nos ha dicho, hoy vamos a ir aquí y tal, y inició este de la escóbula, bueno, lo conocía. Pues, no sale ni en el espasa, ¿dónde está esto? Pero bueno, pues es ni la cartografía militar que usa Javier, estaba parece esto. Es que mira, os voy a contar un secreto. Juan Ignacio y yo todos los veranos quedamos en un sitio. Se llama... Es un sitio famoso por sus aceitunas, Campo Real. Ya no es un secreto. No es un secreto. De hecho, le iba a revelarlo hoy. Entonces, quedamos donde las aceitunas porque él le pilla bien desde donde se encuentra en el sur de Madrid, cultivando sus viñas y cuidándolas. Y a mí viene bien porque la M40 pasa cerca, 45, 50, una de estas, y no me deja muy de lado. Entonces, realmente no es un lugar muy mágico, pero siempre que voy, Juan Ignacio me sorprende con algún tema nuevo. El año pasado fue la Vía Negrín, que si reconozco que me quedé pasmado. Si reconozco que este tío tiene un mérito increíble en descubrir cosas raras, hombre, no llega al nivel de Miguel Zorita en cosas raras, pero en lo que es lugares, en lugares realmente Juan Ignacio es asombroso. Bueno, yo me quedo con Santiago de Compostela. Y hay dos sitios en España que voy todos los años varias veces. Uno es Toledo y el otro, curiosamente, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela me parece uno de los, como diría ahora Jesús, un onfal, uno de los ombligos del mundo, uno de los lugares mágicos de la humanidad. Me gusta la ciudad de siempre y me gusta sin ningún motivo además especial, porque luego yo creo que habría lugares mucho más atractivos en paisaje, en lugar, en gente, en interés incluso, pero Santiago tiene algo especial, es decir, como la hoguera que solo tiene Santiago, que realmente hace que todos los años yo vaya. Llevo yendo años seguidos a Santiago por al menos 15. Pero aparte de lo que es el lugar... No hablo del camino, hablo de la ciudad. Sí, sí, pero me refiero... Hombre, la ciudad de Santiago de Compostela... Es que si hiciera el camino todos los años durante los últimos 15 no tendría pies. Sería ya... vamos, ni Chuck Norris. Sería cojonante. Pero aparte, digamos, de ese lugar de poder que es Santiago de Compostela... Que lo es. Tú aparte vas por otros motivos. Es decir, tú eres de un buen llantar. Sí, pero fíjate que Galicia es el lugar de España que más me gusta para comer, pero Galicia, ahora los gallos me van a pegar una paliza monumental. Es decir, Galicia me gusta mucho. Creo que tiene la mejor comida natural de España, la mejor materia prima en conjunto, pero es duro decir que Galicia, aquí estoy ya muy finolis, pero que hay otras cuestiones. Es que depende mucho de la suerte y eso no puede ser. Es decir, yo, en España se come en general muy bien. La comida popular española es magnífica. La comida buena es buena en todas partes. Es decir, en todas partes. Si tienes pasta, no te preocupes, comes bien en cualquier sitio. En general, España, la comida popular es muy variada, muy rica y muy diferente, con lo cual, hombre, no estamos nada mal colocados. Luego veremos que cuando hablemos del extranjero, como cada uno va a citar algún sitio, luego hablaremos en detalle de Santiago y otros sitios de España, esta vez, como por elegir alguno, me voy a quedar con una zona del sur de Francia que tú conoces muy bien y que a mí me gusta mucho. Tú sabes que yo veo mucho Cataluña, norte de Cataluña y Francia. Yo recorriendo este oeste durante casi una década y hoy voy a comentaros una zona que a mí me gusta especialmente ahora en verano, de la que estoy haciendo una especie de publicidad, no me paga el turismo francés, pero es verdad que es el mes de la lavanda en Francia y recomiendo la Provenza para ver los campos de lavanda morados, que es una cosa realmente espectacular. Bueno, luego hablamos de ello y de los lugares mágicos que hay. Igual que en Santiago, creo que hay cosas que a la gente se le escapan cuando va con las guías oficiales y donde ahí reconozco, como pasa en la Escorial, que hace falta leer a Juan Ignacio este mundo para ver que hay otros mundos que están en este, que los tienes delante, pero si vas a las guías oficiales nunca los ves. Bueno, Jesús Callejo. Bueno, difícil, la verdad que sí, es difícil, porque ya sabes que también una de mis especialidades es la España mágica y por lo tanto he escrito y he viajado muchísimo, ¿no? Y cada vez más, porque me doy cuenta de que estamos en un país sorprendente, ¿no? Lleno de matices, lleno de flecos, donde la magia, el misterio, lo ancestral se conjuga, ¿no? Incluido con sus fiestas populares y su gastronomía. Yo entiendo que cuando hay que hacer un viaje, hay que hacerlo en un sentido amplio. No solo se puede ir a ver la piedra o la ermita o la virgen o el dolmen, sino que también tienes que mezclarte con el paisaje y con el paisaraje, eso está claro. Y la gastronomía pues es básica, ¿no? Sobre todo para estómagos fuertes, que hay que tenerlos. Por lo tanto, cuando a mí más de una vez me lo han preguntado, bueno, pues recomiéndame algún lugar mágico para estas vacaciones, para este verano, ¿dónde puedo ir? Que además de pasarlo bien, pues, bueno, tenga esa energía especial, eso que cuentan las leyendas, donde hasta casi casi puedes trascender, ¿no? Es muy difícil trascender, hombre. Hay monasterios donde te puedes teletransportar. Si te vas al monasterio de Leire en Navarra o te vas al monasterio de Armenteira en Pontevedra, hay dos abades, dos monjes que tienen fama de que en su Virila, momento, ¿no? Claro, el monje Virila, por ejemplo, en el monasterio de Leire, o Sanero en el monasterio de Armenteira, dicen que escuchando el trino melodioso de un pájaro mientras pensaban en la inmortalidad, pues, en fin, quedaron traspuestos, joder, con el traspuesto. Después de 200 años volvieron a aparecer y al monasterio ni se aparecía. Y ellos, pues, por supuesto, una vez que fueron conscientes de su realidad, se hicieron polvo. Así que son monasterios para no trascender, sino teletransportarse. No sé yo si la experiencia merece la pena. Pero bueno, es la mejor forma de probar la teoría de la relatividad de Einstein. Uno de los lugares que a mí me encanta, por ejemplo, hombre, evidentemente es mi pueblo, Valderas. Allí voy no solo una o dos veces, sino varias veces, porque no solo tengo familia, no solo tengo amigos, sino porque también es un pueblo de esos de frontera, está en la provincia de León, de esos lugares donde ha tenido una historia pues bastante azarosa, ¿no? Con varios incendios, pero que a su vez tiene ese encanto que es el de pasar desapercibido, que es para mí es lo que me gusta de Valderas, ¿no? O sea, no es un lugar al que tú vayas adrede. Tiene 7 carreteras, pero ninguna es principal. Es decir, tienes que ir allí. Claro, lo que pasa es que tú, Jesús, vas a Valderas y tú no eres Jesús Callejo, el famoso escritor de libros y comentarista en radio y tal, ¿no? Sino tú eres, como diríamos en el argot escobuliano, ¡eta! Yeah. Justo se va a decir, ¡Jesús! Claro, ¿no? Ahí y Jesús contesta igual. Claro, Jesús ahí contesta. Es la respuesta. Es verdad, no es el Yeja, pero sí es verdad que hay una costumbre buena cuando paseas y te cruzas con conocidos, que es el bueno. Bueno, bueno. Eso sí, es muy habitual. Sí, es muy típico. Muy típico, o sea, esa, bueno. Esa cosa, por ejemplo, en el Escorial, cada vez que dos se cruzan por la calle se dicen, ¡ay, tú, desgraciado! ¡Dice, hombre, desgraciado! Sí, siempre es queda. El, buenos días, ¿no? Y siempre queda el tú más. Pero bueno. No, hombre, entonces Valderas, ya te digo, tiene ese encanto, aparte de que se come el mejor bacalao al ajo arriero de toda la zona. Tiene además un castillo, ¿sí? Lo que queda de los torreones del siglo XIII. Tiene cantidad de casas con escudo nobiliario. Tiene multitud de historias y muy desconocidas, ¿no? Y bueno, algunas de ellas las he dado a conocer en algunos artículos. Un museo etnográfico curiosísimo también para visitar en el santuario de la Virgen del Socorro, que es la patrona de Valderas. En fin, multitud de cosas. Jesús, que de esta te hacen alcalde de Valderas. Pero deja de hacer patria y no. Dinos. Ese es el lugar, ya te digo, donde me puede encontrar mucha gente y desde hoy, y si alguien me encuentra, le invitaré gustoso a un vino, que hay un vino típico además que se hace en Valderas. Pero ¿qué lugares, por ejemplo, son los que me gusta si me gustara perderme, ¿no? O sea, esto que dices, bueno, tengo esa especie de crisis mística donde quiero perderme en algún sitio. Hay varios lugares. Mira, por ejemplo, uno, así a bote pronto, sería en Soria, en Conquezuela. Conquezuela es un sitio para mí precioso, muy poco conocido, donde tiene su ermita, tiene su cueva, tiene su agua, tiene sus esculturas, bueno, más que esculturas, tiene unos petroglifos, una especie de cazoletas en la piedra con todo el simbolismo ancestral que tiene también en su momento, pues los rituales que se hacían ahí. Es decir, es un lugar muy pequeño, incluso un altar de sacrificios, un lugar pequeño donde se sabe que la gente iba allí para, no para alojarse, no para vivir, sino sencillamente para hacer algún tipo de culto mágico. Entonces, claro, cuando eso lo sabes, y además es un lugar que ha tenido una preponderancia a lo largo de la historia. O sea, no es un lugar que solo hayan habitado ahí en la Edad de Bronce, sino que hay permanencia durante todas las épocas, hasta ahora mismo, que hay una romería muy típica que se hace a esa ermita, que por cierto es una ermita que se construye gracias a una aparición mariana, por lo tanto es como remarcar el lugar. Bueno, pues Conquezuela es un lugar que me encanta porque tienes que ir adrede, no hay un cartel luminoso que te diga vete allí, ¿no? Está muy, muy cerca además de San Modelo de Berlanga, que también es interesante, no tanto por ver las pinturas que le hicieron famosas a San Modelo de Berlanga, porque esas están ahora en el Museo Arqueológico, pero sí por las sombras de esas pinturas cuando fueron expoliadas, que es muy curioso porque quedan las sombras. Entonces, no deja de ser un espectáculo curioso y donde sabes que en San Modelo de Berlanga lo atractivo no es la iglesia en sí, que ya es muy, muy potente, muy mágica, sino la cueva en la que se construyó esa ermita, porque hay una cueva. Es decir, lo importante es lo que está abajo, no lo que se ve. Es un poco lo que decía Juan Ignacio cuando hablaba de la ermita de San Bartolomé en el cañón del río Lobos. Lo importante es lo que está abajo. Es decir, hay cosas que no ves, pero sin embargo todo se construyó, todo ese aparataje, todo ese espectáculo está hecho en función de algo que tú no puedes ver con los ojos, pero sí puedes sentir con tu alma. De hecho, algunas de las inscripciones que hay ahí señalan abajo, ¿no? Como bien apuntabais en esa ruta que hicimos. Dos curiosidades. La primera sería que Conquezuela, que estoy de acuerdo absolutamente con Jesús en que es uno de los sitios más mágicos de toda España, a la par que humilde, francamente, lo conocimos el mismo día. Sí. Porque fue un viaje que hicimos precisamente guiados de la mano de un libro de Ángel Almazán a ver aquello exprofeso, y jamás nos hemos arrepentido, lo puedo garantizar, porque de verdad que encontramos algo absolutamente insólito. Esa es una de las cosas que quería decir. Y la otra es abundar en algo que has dicho tú, Jesús. Vayas donde vayas, vayas al pueblo que vayas, por humilde, por pequeño que sea, por plano, agostado, siempre te vas a encontrar un lugar que tiene importancia o que tiene esa condición de sagrado para las gentes del lugar o para las gentes de los alrededores. Podemos recorrer lugares que dicen, pero ya que no hay nada. Pues no es verdad, siempre hay un rinconcito, siempre hay un lugar, siempre hay una virgen, un fenómeno, una ermitilla con que sus tiene leyendas, además, claro, debajo una gruta. Cosas extrañísimas, como por ejemplo muchas que se ha encontrado aquí nuestro amigo Miguel, que también es especialista en encontrarse lo más raro que te encuentres por el mundo, como por ejemplo te reto a que nos hables de la Virgen de Montesinos. Me has leído el pensamiento, te lo juro que lo estaba pensando ahora mismo. A ver, cuéntanos esa historia de la Virgen de Montesinos. La verdad es que hay lugares realmente fascinantes y lo interesante de todo esto es que más allá de pues todo lo que pueda venir en agencias de viajes, en todo esto, son sitios que nos son muy, muy cercanos, lo tenemos al alcance de la mano y son realmente baratos, por ejemplo, incluso llegar allí. Y hay sitios maravillosos, es que el sitio este de la Virgen de Montesinos es como para quedarse allí para siempre. Entonces, es un poco exagerado, ¿eh? No, te lo juro, ¿eh? Tú porque no lo conoces, pero sí. De verdad que es completamente alucinante. Para que nos hagamos una idea, este lugar se enclava en el Parque Natural del Alto Tajo, en esa zona limítrofe entre Teruel y Guadalajara, parte de la Serranía de Cuenca también, claro, en el cual, pues, además de que es una naturaleza completamente exuberante y totalmente fascinante, tiene un montón de elementos históricos curiosísimos, a más no poder. Tanto es así que este lugar, la ermita de la Virgen de Montesinos, que se encuentra, pues, enclavada en el término municipal de Coveta, que es uno de estos pueblos de Guadalajara, actualmente es una ermita cristiana, lógicamente. Incluso hasta no hace muchos años, creo recordar, que incluso había un ermitaño viviendo allí. Un ermitaño que tenía... Es que es el prototipo de ermitaño, de 90 y tantos años, hecho polvo, el pobre hombre. E incluso lo interesante es que, precisamente, a espaldas de esta ermita, muy cerquita, en que estás allí viendo, pues eso, cómo corre el arroyo en un cañón completamente estrecho, con pinos que crecen en el risco más estrecho de todos. Pues allí, en uno de los abrigos de este cañón, aparece una inscripción árabe que da referencia a que pudo haber habitando por allí un santón en tiempos islámicos que ya lo consideraba sagrado en aquel entonces. Pero no solo eso, sino que, bueno, de hecho es muy curioso porque yo tendría que tener muy mal recuerdo de este lugar, porque es que nos quedamos allí medio tirados con el coche, que se nos quedó sin gasolina en el lugar más insospechado de todos, con uno de los momentos que más tenso lo he pasado yo en mi vida conduciendo. Pero lo interesante es que aún así, la belleza del lugar, lo interesante de su historia, termina fascinando, porque ya no solo es este enclave de la ermita de la Virgen de Montesinos, que bueno, tiene una historia allí de un rey sarraceno y demás, que bueno, que es una milonga, es un cuento. Pero ya no solo eso, sino que muy cerquita de allí, en la Olmeda de Coveta, que es otro pueblo que está cerca, también con una belleza completamente exuberante. Quizás para los oyentes que quieran, que les cueste encontrar imágenes de estos lugares, porque realmente es muy difícil, se pueden hacer un poco la idea viendo la película, o incluso leyendo el libro, que es más recomendable, del Río que nos lleva, esa magnífica novela de José Luis San Pedro, en la que se recorren todos esos lugares del Alto Tajo. Pues bien, allí, en Olmeda de Coveta, se conserva lo que los arqueólogos han puesto de acuerdo en que pudo ser un bosque sagrado en tiempos celtíberos. De hecho, se conservan allí unos robledales inmensos, con unos robles con unos troncos completamente fascinantes, y dentro de ellos se han ido haciendo pequeñas hendiduras a lo largo de los siglos que han capacitado para que dentro del propio tronco se establezca una especie de capillita, una hornacina muy pequeñita en la cual se debía de rendir algún tipo de culto o de ritos a estos dioses tan antiguos, pues ya digo, de tiempos celtíberos. Luego, curiosamente, hace unos cuantos años, lamentablemente, esos pavorosos incendios que sucedieron en Guadalajara acabaron con mucha de la vegetación de la zona. Pero precisamente ese bosque, como se encuentra en una especie de meseta en lo más alto de la sierra, se pudo conservar. Y se conserva como una especie de reserva arqueológica casi a nivel vegetal de la flora y la fauna prácticamente desde tiempos celtíberos. Es una especie de reducto irreductible. Además hay una aldea, es que es clavada la aldea de Asterix y Obelix con la muralla y todo. Allí, completamente fascinante. Ya digo, es un lugar como para quedarse allí para siempre. Bueno, y ahora le toca el turno Perdón, quería hacer una puntualización, que hay un lugar dentro de la geografía mundial mucho más importante, que es Escobulandia, claro. Bueno, pero eso es aparte, ese es el territorio imperial, de la República Imperial de Escobulandia, al que, bueno, pues todos los miembros de la Escóbula alguna vez, y de hecho este año vamos a hacer algún viaje por ahí. Pero ahora vamos a hablar con Javi. A ver, zona. Yo zona bonito, bueno, barato, con la crisis. Ahora me le dirás, Linares. Casi. Tengo la costumbre de no bajar de Toledo hacia abajo en verano. Más de 35 grados no es veraneo. Por aquello del calor, ¿no? Es que no funcionó. La maquinaria se osiga. Me atasco, macho. Dejo de pensar y todo. Entro en fase REN y... No, en serio. Cogemos la moto... Y yo me dirijo todos los veraneos, por lo menos 15 días, a Ávila, a la zona de Gredos. Creo que aparte de por la historia o por el deporte o por muchas más razones, incluso familiares, creo que es la zona más cercana a Madrid donde mejor se puede disfrutar de la caza, de la pesca, de yacimientos arqueológicos, de montar a caballo, de hacer alpinismo, de hacer cualquier cosa. Lo tengo allí, 8 grados en agosto, muy baratito, los botellines valen 1 euro, te puedes poner ciego y no hay control en la Guardia Civil, es alucinante. Pero sobre todo, Javier, te voy a decir una cosa, tanto desde Hoyo Casero hasta el Pantano del Burguillo te vas a encontrar lugares realmente fascinantes, si tú lo sabes. El Pinar de Hoyo Casero es uno de los lugares más impresionantes que hay prácticamente. Sí, el Valle de Iruelas. El Valle de Iruelas, por ejemplo, maravilla. El puerto de Mijares, tú lo conoces. Y además, un lugar muy concreto que te voy a decir que es un primor y que lo conoce muy poca gente, que es Las Cruceras. A la entrada del Valle de Iruelas, una especie de iglesia románica, es moderna, pero tiene el corte románico. ¿No has dicho románica? Lleva el corte románico, pero es actual, es estilo románico, que han construido en una serrería al borde del Pantano del Burguillo. ¿Ves, Carlos, lo que antes apuntabas? O sea, Maese Cuesta nos puede llevar a lugares en los que... Siempre fuera el mapa. Pero el mapa dice, cuando vas en el GPS y dice, aquí no hay nada, ahí empieza Juan Ignacio a andar. Ahí empieza Juan Ignacio a mostrarte sus planes, sus mapas. Y no, decirte... la verdad es que yo conozco muy bien Gredos, Javier y yo lo hemos hablado muchas veces. Mira, un sitio raro, en Piedrahíta, veréis, el único día de toda la península que está hecho con las murallas del Palacio de los Alba. Es una cosa estremecedora ver un día entrando dentro del Palacio de los Alba aprovechando la muralla. Acojonante. No, le decía un día a Javier, y es verdad, que a mí me ha nevado en España todos los meses del año. He conseguido ver nieve todos los meses. Y en agosto lo consiguen en Gredos. Estábamos a 9 grados y eso a las 5 o 6 de la tarde empezó a nevar. Y yo, no, pues esto es cierto, no me estoy rayando. Y luego lo comprobamos cuando metes el dedo, tienes la locura de meter... Bueno, cuando eres niño da igual. Cuando eres niño estás más enloquecido y tal. Pero a ver quién se baña en Gredos ahora mismo, algunas zonas en verano. Te quita el calor, pero bien. No, la verdad es que la temperatura es magnífica. El saber que no vas a bajar de una... que no vas a subir de un determinado nivel de temperatura. Que tienes sombra, que tienes bosques, que tienes viento, que tienes aire y que tienes agua helada. Pues está muy bien. Sí, mira, me está señalando. Sí, también cazo. También lo sabes muy bien. Bueno. Además, Carlos, hay un pueblo, además, Carlos y Javier, hay un pueblo en esa zona, justo cercano a Hoyo del Espino, muy cerquita a Hoyo del Espino, que este es especialmente mágico. Aparte de frío, porque mira, en un verano salimos aquí a temperaturas de 42, 43 grados de Madrid, y llegamos allí y no llegaba a 16. Se llama San Martín del Pimpollar. San Martín del Pimpollar tiene una característica que es tan mágica como ecológica, como lo que podéis decir. En San Martín del Pimpollar el ambiente tiene tal aroma a plantas medicinales que te cura solo con respirarlo. Bueno, una cosita tosa. En ese sentido también podríamos dedicarle un buen rato a hablar de a los bosques del norte de España. Ahí es donde yo iba luego. Asturias, Cantabria, Galicia, donde realmente reconozco es algo espectacular. O sea, recorrerte ahora mismo, por ejemplo, todo el Valle del Saja o el Besaya, con toda la tranquilidad del mundo, a pesar de... Bueno, no hay japoneses todavía, pero gente hay. Lo sabrá. Pero reconozco que son excursiones de día que puedes hacer muy fácilmente, que son muy agradables, incluso vas con niños, hombre, no muy pequeñitos, pero que son muy fáciles de hacer y ves una naturaleza exuberante con un tiempo estupendo y no te cansas, no tienes un calor horrible. Porque en el Pirineo, que a mí me encanta y que es bien conocido, es decir, hace más calor. No es lo que dice Javier de la zona de Gredos y no es lo que puedes encontrarte en Asturias o Cantabria. Miguel. Bueno, ya hablabais de Gredos, uno de los mejores lugares en la zona de Gredos para darse un chapuzón es Piedralaves, que Javi lo conoce perfectamente. Y ahora que hablas de Piedralaves, tenemos que mencionar el rey de los bosques, por lo menos de castaños, del centro de España, que sería el Bosque de Casillas. Según se sube para el puerto de Casillas, el puerto del Pico del Mirlo, hay un bosque de castaños que no los abarcan tres tíos el diámetro que tienen, que es realmente en otoño uno de los lugares más fascinantes. Y luego... Alberto sí los abarca, Bueno, Alberto no cuenta. Yo que soy muy aficionado a los chapuzones veraniegos, uno de los lugares que además tú, Juan Ignacio, lo conoces bien, que también es un enclave completamente fascinante y maravilloso para visitar en verano, la Virgen de los Desamparados en buen día a los pies del río Guadiela. Efectivamente, no hace muchas horas que estaba yo allí, precisamente. Además, el agua es tan verde allí, es tan esmeraldina. Los ecos de los buitres, los ecos de los alimoches y de todos los animales que hay allí son de tal manera que cuando miras para lo que llaman la Cruz de los Borrachos, te quedas como en éxtasis. Es hombre, digamos, no me extraña. Bueno, con ese nombre y además, es tremendo. Y además, hablando el otro día de los mundos subterráneos, cerca de Barco de Ávila, en la entrada del Valle del Jerte, tenemos una de las entradas al infierno, la Garganta de los Demonios. ¿Ya? Sí, bueno. Eso es una zona que además visitaremos también y hablaremos en la escóbula. Ahora me pido la vez, porque hemos estado hablando sobre todo de la zona central, de tanto Castilla-La Mancha, esa zona Castilla-León, por decirlo de una manera, ¿no? Y antes, Carlos hacía mención a la zona norte de España. La zona norte de España, desde Galicia hasta Cataluña. Hasta los Pirineos, incluso. Hasta Cataluña, hasta, o sea, todo lo que es la franja norte, donde hay otro tipo de vegetación, donde, bueno, pues por las circunstancias medioambientales y climáticas, bueno, pues hay mucha más vegetación y tal. Por supuesto, dejando a un lado ya de esa parte central que, por ejemplo, Toledo, yo tengo una veneración especial, ya no solo por la ciudad en sí y sus alrededores, sino también porque es uno, para mí, uno de los lugares donde bueno, mejor he comido lo que es uno de mis platos favoritos, que es el venado, que ahí lo... No voy a hacer publicidad donde comí el jueves en Toledo porque alucinas. No me lo digas, no me lo digas, que me pones los dientes largos. Impresionante. Pero que además, bueno, pues lo cocinan de una manera maravillosa. Pero sí que quisiera hacer mención de dos lugares separados, por supuesto, geográficamente, en esa franja norte. Primero me iría al País Vasco. Al País Vasco, que no hemos mencionado aquí, una zona tremendamente llena de bosques sagrados dentro de lo que es la mitología. Ahí podríamos hablar del célebre antropólogo José Miguel Barrián de Arán, que tenía, bueno, pues escribió un montón de libros relacionados con la mitología vasca, con todas las leyendas, las costumbres, de donde pues podría ir ahí la diosa Mari saltando de monte en monte, ¿no? Y hay una, por ejemplo, hay una zona dentro de lo que es la provincia de Guipúzcoa, podríamos hablar entre Guipúzcoa y Navarra, que es donde está San Miguel de Aralar, que ahí además no solo es un lugar increíble por su, bueno, por la ermita que hay ahí, y por la estatua de San Miguel de Aralar, que tiene una historia ya de por sí, por aquello que ya sabéis, ¿no?, el santo con escafandra y tal, sino porque a lo largo, lo que es en sus alrededores, hay una serie de bosques fabulosos, preciosos, y están llenos de cromlechs. Ahí estaríamos hablando de esas esculturas, bueno, de esas formaciones megalíticas circulares que, bueno, yo la verdad tuve la oportunidad de recorrerlos hace como unos 10 años atrás y bueno, yo no veía el momento de quedarme ahí a vivir, ¿no? Porque es fantástico, además con un clima sumamente adecuado. Es un país de cuentos, ¿verdad?, esa zona. Es como precioso. Todo lo que, si te vas un poco hacia el este, Irati y el Valle del Roncal, que es una verdadera maravilla. Ahí ya entramos en Navarra, pero sin meternos en el tema político, ¿no? Todo lo que es la precioso, zona de Euskadi, la zona de Navarra, todo lo que son los bosques, la verdad es que se come maravillosamente bien, se bebe maravillosamente bien. Y está muy bien organizado, está muy organizado además para el turismo familiar, por ejemplo. Pero eso ocurre en todo el Pirineo, da igual que te vayas al Valle de Menasque, al Valle Arán o más hacia el este, por ejemplo, el Parque de Aigüestortes, que es una maravilla. O sea, ahí ya estamos hablando, claro, de la otra zona de Cataluña. Pero es que todo está muy bien preparado para el turismo veraniego, está muy equipado, hay rutas fantásticas, es muy fácil muy de cuidado, reconocer. Una zona muy cuidado. Y el otro, rica, en general. El otro enclave que bueno, también hablaremos en su momento en el programa, es un lugar para mí mágico, no solo para mí, sino también, por decirlo de una manera, también lo fue para el nazismo. Y estamos hablando, por ejemplo, de esa búsqueda del Grial, ¿no? Para mí, por parte de Himmler, estaríamos hablando de lo que son las montañas de Montserrat. Montserrat es un enclave mágico, especial, ya no solo por esas formaciones rocosas, por supuesto, por el establecimiento allí, y no me digáis que tiro para la patria, que bueno, también por supuesto, ¿no? Pero Montserrat es un lugar que merece un viaje, como decían aquello, París bien merece una misa. Montserrat merece no solo lo que es, evidentemente, lo que es el monasterio y ver la Virgen Negra, que también tiene toda una historia, sino todo lo que es alrededores, porque además no solo es esa parte mágica, sino que también en las montañas de Montserrat, y tú bien sabes, Carlos, hay toda una historia militar detrás, o sea, entre españoles y franceses, ¿no? Sí, pero fijaros que estamos, me estoy dando cuenta de un pequeño detalle, vamos hablando un rato, estamos hablando de España y no hemos hablado de la costa. Estamos todo el tiempo dentro. Claro, es curiosísimo, ¿eh? Sí, esto sí que es inusual, ¿eh? Sí. Hombre, porque también yo me imagino, y fíjate que tampoco hemos hablado de todo lo que es la zona mediterránea, de lo que podría ser la comunidad valenciana. Es donde Murcia, quieras, puedes hablar de las islas, pues tienes de la gana. Si de es las que, bueno, islas, por es que supuesto. Es una maravilla todo. Por supuesto. La verdad es que no nos podemos quejar en España, que tenemos, por mucho que digan ahí, para mí es el uno de los países del mundo que tiene más variedad en cuanto a costumbres, comida, leyendas, historia, etcétera. Iba a decir una cosa para terminar, no sé. Lo que diría Jesús y los que, y vosotros que todos habéis viajado, yo sinceramente os lo digo con, de verdad, en clima, variedad de paisajes, entorno, no hay nadie igual en el mundo a la España, o sea, para el tamaño que tiene, es asombroso, de verdad. Yo siempre llevo diciendo de toda la vida que España es una maqueta del mundo, sí. Y lo es tanto en eso como en lo demás, porque podíamos hablar, ya que estáis hablando del mar y que no hemos tocado el mar en algunas cosas, al que yo me iba a referir después, de lugares como, por ejemplo, las Islas Columbretes, que ese sí que es un lugar que no conoce nadie absolutamente, prácticamente, y sin embargo están ahí, enfrente de Cataluña, a un montón de millas adentro del mar. O un lugar donde yo tengo muchas raíces por su belleza, por su sencillez, además, pero además porque es uno de los sitios que tienen fondos más bonitos de todo el Mediterráneo, que es la isla de Tabarca, de la que algún día quizá haya que dedicarle todo un programa. De momento, solo mencionar que la isla de Tabarca es maravillosa. Esa isla, bueno, yo con eso tengo una anécdota con unos extranjeros. Años atrás preguntaba por la isla de Tabarca, y perdona que te interrumpa, y se nos ocurrió hacerle la broma a unos alemanes, creo que era, que les dijimos que la isla era ficticia, era una isla artificial y que era una isla hinchable, y que de hecho durante la noche la deshinchaban y durante el día la hinchaban, y ahí la sorpresa nuestra de un grupo de amigos que se lo creyeron los alemanes. Y que en la isla había gamusinos, ¿no? Hombre, también, también. Para completar un poco. Jesús, ¿tú conoces a una amiga nuestra que estuvo toda la noche buscando gamusinos en Gredos? Bueno, hombre, pero la ilusión que no se pierda nunca. No, fíjate, habéis mencionado un montón de lugares, desde luego, un poco por estructurar, si es que se puede estructurar un poco un tema tan variopinto, ¿no? Y tan fascinante como este, se podría decir que cuando se habla de lugares de poder o lugares mágicos, habría como lugares de primera categoría o de primera división, los de segunda división y de tercera división, hay varios, o lugares activos y lugares inactivos también, y lugares donde relajarse tranquilamente para pasar 4 días y olvidarse del mundo con el sol en la playa, y otros lugares para visitarlos y aprender, y hasta con H, ¿no? Claro. Pero para relajarte y para recargarte. Exactamente. Es decir, cuando tú conoces la magia, el conocimiento, la sabiduría, el simbolismo que tienen muchos de estos lugares, ya no vas allí para hacer la foto. Eso lo hace el turista. Pero el viajero del conocimiento, el viajero de lo trascendente, va allí porque como conoce esas pautas básicas de por qué ese lugar es considerado mágico, y no es lo mismo que esté al lado del mar que esté en la cima de una montaña. Es decir, el tipo de energía que se maneja es distinto. Y conociendo eso, tú te puedes o recargar energéticamente, por ejemplo, en aquellos lugares muy relacionados con la montaña. Tú has citado Montserrat. Fíjate que en el siglo IX se dan dos hechos primordiales importantes. Es decir, estamos en plena época de la Reconquista, donde la Reconquista se producen muchos prodigios y muchos milagros que luego dan lugar a advocaciones marianas y a lugares de culto, sean ermitas, sean santuarios. Bueno, pues en el 814 aparecen, gracias a unas luminarias extrañas, lo cual siempre incide un poco ese aspecto lumínico, en Compostela, en el 814, y a partir de ahí se supone que es el sarcófago de Santiago Apóstol, y en el 880 se produce lo de la Moreneta, también con unas luminarias muy curiosas que inciden en un sitio concreto y que luego da origen pues a todo lo que es la advocación de esta Virgen Negra, que es Montserrat. Bueno, pues eso ocurre en el siglo IX. Pero fijaros en qué dos lugares más curiosos. Está casi en los límites un poco de la península. Pero eso además genera una serie de cultos, de lugares que luego se convirtieron en referencias, en epicentros, en Asis Mundi, en ombligos, en ónfalos, es decir, lugares que fueron muy reconocidos, mucho más Santiago de Compostela, evidentemente, porque luego se convierte en el trasiego cultural y espiritual de Europa, por distintas razones. Es decir, interesaba que Santiago fuera el que estaba allí. Luego ya sabéis que no hay ninguna prueba fidedigna de que sea Santiago el que está allí y que sea prisciliano, a saber lo que puede ser. Pero sí interesaba en aquel momento para convertir un lugar que ya de por sí era sagrado, porque acordaros que también Compostela, además de Campo Stelae, puede significar compositum, es decir, un lugar de enterramiento, un lugar donde luego se demostró que había tumbas de origen celta. Bueno, pues ese lugar es muy importante, no tanto por que se convierta en ese epicentro donde luego se les empieza a llamar peregrinos a los que llegan hasta Santiago de Compostela, igual que pasa con los romeros de Roma o los palmeros de Jerusalén, que son como los tres enclaves básicos dentro de la espiritualidad de aquel momento: Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Para mí lo más interesante, ya que estamos hablando de esos lugares que a nosotros nos llama mucho la atención, no tanto los que dice Juan Ignacio, que siempre están en el mapa más allá, al fondo a la derecha, como los servicios, es decir, en el Camino de Santiago hay está el otro Camino de Santiago, el Camino Secreto de Santiago. Yo la gente que hace el Camino de Santiago, nunca les digo que se paren en Santiago de Compostela, que es un lugar básico, incluso hacer los rituales que hay que hacer. Ahora ya no se pueden hacer, ya no puedes poner la mano, en fin, en el parteluz que hay, ya no puedes tocar tu cabeza con el Santo dos Croques, ya no se puede hacer porque hay obras. Pero sí puedes hacer unas rituales que son obligatorios y que forman parte de esa idiosincrasia del peregrino que realmente quiere entrar en consonancia espiritual con el sitio. Sino que luego tienes que hacer el otro Camino de Santiago, y el otro Camino de Santiago no termina en Santiago de Compostela. Tienes que ir a Padrón, tienes que ir a Muxía, tienes que ir a Finisterre. Finisterre, que era el fin de la tierra, el lugar donde ya los romanos sabían que más allá de esos mares estaba el otro mundo, estaba el más allá, es donde el sol se ponía. Bueno, pues ese es el lugar donde el peregrino tiene que ir. Y no solo pasar por ahí, sino también por Noya. Sabes que Noya es famoso también por esa iglesia, la Santa María de Noya, donde hay unas lápidas que no tienen el nombre de la persona que fue enterrada allí, sino lo que tiene es el símbolo de su gremio. Porque lo importante no era la individualidad, no era el ego. Una vez que tú ya renaces como hombre nuevo, que es la finalidad de aquel que hace el auténtico Camino de Santiago, cuando renaces como hombre nuevo, tú ya no eres Pepito Pérez, tú ya no eres Carlos Canales o Jesús Callejo o Juan Ignacio Cuesta, eres otra persona, eres un hombre renacido, eres un hombre que realmente ha conocido a través del camino quién eres tú, quién es el mundo y qué es lo que te ha aportado ese viaje, esa ruta, porque en el fondo todos los viajes, y no lo olvidemos, hablemos del sitio que hablemos, es un viaje hacia nosotros mismos. Cada viaje nos enriquece, cada viaje nos hace más tolerantes, cada viaje nos hace más sabios, pero siempre que tengamos esa amplitud de miras, esa sensación de que realmente nosotros no elegimos el sitio, sino que a veces, y esa es, a mí me ha pasado y estoy seguro que a vosotros os ha pasado, es el sitio el que te está eligiendo a ti. Tienes que ir por algo, y cuando estás allí es cuando entiendes el porqué, tu destino, el cruce de caminos te ha llevado a ese lugar. Y Santiago de Compostela, igual que podíamos hablar de Caravaca de la Cruz, incluso que se podía hablar de El Rocío, igual que se puede hablar de Montserrat o de Covadonga, son sitios de primera magnitud, de primer orden, de primera categoría, sitios activos. Y luego, si queréis, puedo hablar de sitios inactivos, sitios que fueron importantes en la antigüedad y que ahora ya no son activos. ¿Por qué? Por un factor importante. O sea, tú puedes saber que hay un lugar mágico, pero si la gente no va, y la gente somos el interruptor que da al botón para que ese lugar se active y por lo tanto beneficiarte de sus energías, si la gente no va, se convierte inactivo. Entonces, exacto, es importante que esos lugares sean activos, y para que sean activos tiene que ocurrir algo, que es lo que se decía la presencia, la hierofanía, es decir, la presencia de la divinidad. Tú, como tú entiendas la divinidad, y todos esos sitios son básicos para que de alguna forma no solo tú te impregnes de la energía, sino que además, y esto yo creo que es la clave, tú dejas parte de tu energía. Y eso es lo que hace que se produzca. Se va alimentando. Se va alimentando, retroalimentando. Miguel. La verdad es que estoy escuchando a Jesús y hay infinidad de lugares. Es que es lo apasionante de nuestro país. Es que no sé cuántos lugares que podríamos considerar sagrados hay por kilómetro cuadrado. Es que se podría hacer una lista interminable, la verdad. Pero quizás también resulta interesante que incluso en las grandes ciudades, que también pues muchas veces se deshumanizan un poco más o pierden ese carácter más, pues, ¿cómo diríamos? Pues más onírico que puedan representar estos lugares sagrados, también hay rinconcitos que merecen la pena mucho conocer. Mucha gente que, por ejemplo, se quede este verano, que tenga que quedarse en una gran ciudad como, por ejemplo, puede ser Madrid. Hablo de Madrid, pero sucede lo mismo en Barcelona, en Bilbao, en Valencia, en cualquier ciudad de grandes dimensiones de nuestro país, también existen esos pequeños enclaves, esos rinconcitos que casi nadie conoce y que, bueno, hace no mucho tiempo, algunos de los miembros de la escuela estuvimos cerca de los jardines de Anglona, por ejemplo, aquí en Madrid, que es un sitio totalmente delicioso. Pero yo citaría solamente dos museos que hay en Madrid, fascinantes. No los conoce mucha gente, de hecho, uno de ellos lo han abierto, creo, si no mal recuerdo, este mismo año. que es el Museo de Artes Tradicionales. Sí, el Museo de Artes y Artes Tradicionales, que se conserva, se encuentra en la calle Carlos Arniches, es una de las calles del Rastro, es una antigua corrala en la cual se han dedicado a plasmar, pues, trajes tradicionales, trajes muy relacionados con las fiestas, trajes de personajes que aparecen en esas fiestas, esas botargas, por ejemplo, esos peleles, esos muñecos o elementos, pues, festivos dentro de esos rituales que se encuentran allí, y es realmente delicioso poder ir a verlos y pasear, pues, entre todos esos personajes que muchas veces son muy grotescos, son personajes prácticamente sacados de un cuento. Incluso lo han llegado a reconstruir tan maravillosamente bien que en una de las zonas en las que están dedicadas, pues, a temas más agrarios y demás, yo estaba allí, que ya digo, está en pleno centro de Madrid, y decía, joder, si es que me huele hasta pueblo y todo. Y es que se habían dedicado a reconstruir cómo era un pajar, y lo habían llenado incluso de paja, y habían mantenido incluso esos olores. Y luego, otro de los lugares también curiosos, en este caso hay que pedir cita y tal, porque es un lugar un poco más inaccesible, pero que es realmente fantástico, que es el Real Observatorio. El Real Observatorio se encuentra, pues, muy cerquita de la estación de Atocha. Si es que desde la estación de Atocha se ve, lo que pasa es que hay muy poca gente que lo conozca. Y es realmente maravilloso. Maravilloso ya no solo como te lo explican, como, por ejemplo, ahora que estamos hablando en un medio horario, perdón, en un medio radiofónico, las señales horarias se controlaban con los relojes que estaban allí, hasta hace no muchos años. Pero además se conserva una reconstrucción que han hecho del telescopio de Herschel, que además es maravilloso, es una cosa fascinante, parece una atracción de feria, ya que es un telescopio hecho en madera, enorme, gigantesco, y que lamentablemente se perdió la Guerra de la Independencia porque los franceses lo utilizaron para hacer leña, que es realmente desgraciado ese incidente. Incluso es muy lamentable también que Herschel, que fue el astrónomo que lo hizo, que además de ser astrónomo era músico, militar, fue un hombre completamente renacentista, pese a ser del siglo XVIII. El año pasado fue su aniversario y no se acordó lamentablemente nadie, por lo menos a nivel oficial en Madrid, de él. Es otro de los grandes personajes olvidados de la historia de Madrid. Pero ya digo, ese lugar, como lugar de pasar una tarde allí, por ejemplo, este verano, o una mañana, realmente uno desconecta y se carga de energía y de positividad. Para que luego no nos tachen tampoco de centralistas por aquello de que estamos hablando de muchos lugares que están en el centro de España, o particularmente estamos poniendo también de ejemplos lugares que hay dentro de la Villa y Corte, de la ciudad de Madrid, por aquello de que nosotros estamos aquí, nos viene más a mano hablar de ellas, también, como antes decía Carlos, hay otros lugares, no estamos hablando tanto de la costa, pero hay algunas, digamos, autonomías que estamos igual, no pretendemos ni mucho menos dejarlas a un lado, que hay lugares maravillosos. Por ejemplo, en Andalucía podríamos estar hablando tanto de Córdoba, que es una ciudad preciosa, o por ejemplo también, por poner Jaén, por supuesto, con la catedral de la que ya dedicamos un programa, pero también, por ejemplo, está la ciudad de Granada. Granada, toda la zona, yo recuerdo hace unas semanas, cuando estuve allí celebrando, curiosamente hicimos el especial aquí en La Escóbula, hablando de la Noche de San Juan, bueno, pues yo tuve la oportunidad de vivir ahí una experiencia en Lanjarón, una fiesta absolutamente diferente, una fiesta que ya no es la fiesta del fuego, como comentábamos y como todo el mundo en la Noche de San Juan pues considera el fuego, sino que es una fiesta centrada en el agua. Bueno, la verdad, mi experiencia, y que fui con un compañero, con Fede, pues, o sea, la experiencia fue maravillosa, porque, bueno, la gente allí vivía la fiesta de otra manera, sin problemas, muy... aparentemente, incluso nosotros cuando fuimos allí, pues pensamos, uy, aquí nos va a caer agua de todas partes, nos cayó agua, pero de una manera sumamente civilizada. O sea, la fiesta, ya os digo, fue maravillosa. La zona de las Alpujarras, que me imagino que conocéis, es una zona preciosa, y ahí estaríamos hablando de los lugares, posiblemente del pueblo o de los núcleos urbanos más altos que hay en toda Europa. Trevélez, exactamente. No. Es el núcleo, si no me equivoco, es el núcleo urbano. Gran jamón. Ya de paso. Bueno, gran jamón, gran agua, gran todo, gran paisaje. Bueno, el sol que pica en verano, que te asusta. Pero bueno, y luego también, por otra parte, dejando un lado también a lo que es la comunidad andaluza, también hemos obviado involuntariamente, por supuesto, lo que son las islas, que en alguna ocasión hemos estado hablando, ¿no? Tanto de Baleares como de Canarias. Mira, para que no nos acusen de centralistas, un lugar isleño y por ahí perdido, como se podría decir. Las Islas Cíes, por ejemplo. Un lugar completamente maravilloso, espectacular, de bonito. Y declaradas mejores playas de Europa. Efectivamente. O del mundo, incluso. Hombre, hay una reserva natural ahí. Con una gran historia detrás de cómo incluso los romanos llegan hasta allí en un viaje completamente fascinante. Y muy cerquita de allí, en la península del Morrazo, otro rinconcito digno de perderse en él. La selva del Coiro. El Coiro es una aldea muy cerquita de Cangas de Morrazo, con vinculaciones brujeriles también, con el proceso inquisitorial a María Soliño, una de las grandes acusadas injustamente por la Inquisición de brujería, sin ser bruja ni ningún tipo de estas atribuciones. Fascinante, un bosque completamente exuberante en esas costas gallegas, desde las cuales se ven precisamente las Islas Cíes en unos atardeceres maravillosos. En las Canarias tenéis la isla bonita, La Palma. La Palma es una isla encantadora en todos los sentidos, vamos, ahí sí que tienes varios ambientes, varios ecosistemas en la misma isla. O sea, depende por donde te metas, incluso por túneles, donde entras con un clima y sales con otro clima distinto. O sea, la isla de La Palma, cuando la llaman la isla bonita, es por algo. Se lleva La Palma. Sí, se lleva La Palma. Incluso dentro de lo que es las Islas Canarias, hay una... podemos decir una ruta que la gente podría hacer, quitando no solo la localidad de Güímar, donde está el parque arqueológico de Torrejardal, bueno, que ahí creo, donde están las pirámides, sino que a lo largo de toda la isla hay una serie, y eso muy poca gente lo sabe, yo ayer estaba, tuve la suerte de visitarlo con los amigos que tenemos ahí en Canarias, tanto José Gregorio González como Nando Hernández. Estamos visitando la zona y me enseñaron esas otras supuestas pirámides que hay a lo largo de toda la isla, e incluso algunas con formas octogonales, o sea que no, bueno, es diferente. El Eco de los Vinos, hay una de esas pirámides. Claro, exactamente, y que merece la pena recorrer. Y luego, ya dejando a un lado ya esas partes de las islas, pero me voy a las otras islas, estamos hablando de las Baleares, donde también hay todo un recorrido arqueológico sumamente interesante, porque está relacionado, hicimos un programa relacionado con el tema de Malta y el tema de las estructuras megalíticas y de los gigantes, y ahí están las tablas en Menorca, ¿no? Aparte de las tablas, te digo, dos sitios muy concretos, muy rápidos, ¿no? Dentro de Mallorca tienes uno de los montes sagrados por excelencia, que es el Monte Randa, además donde tuvo mucha trascendencia y espiritualidad Raimundo Lulio, Ramón Llull, y por otra parte está Valdemosa, donde, en fin, tuvieron un tórrido romance de Chopin con Yorsan. Bueno, nos hemos dejado en el tintero alguna que otra región que yo quiero citar, al menos de pasada. La impresionante Extremadura, que la gente cree que es de una manera y luego es de otra, porque Extremadura tiene tal cantidad de contrastes, y en la que citaría un pueblo, simplemente por que no lo olvidemos, a Martín de Trevejo, un pueblo absolutamente maravilloso. Luego nos hemos dejado Murcia, donde quiero traer aquí Sillasa, el antiguo núcleo de Cieza, un sitio verdaderamente extraordinario, o un pueblo magnífico con grandes huertas como es Blanca. Y luego ahora quiero ir a uno de adopción, porque yo tengo muchos de adopción, y este de adopción además es el pueblo oriundo de aquí, del amigo Carlos Canales. Bueno, el pueblo no, la zona donde es oriundo Carlos Canales, que es la zona del Valle de Asón. Para mí el Valle de Asón es uno de los lugares más impresionantes del mundo entero y posiblemente del universo entero. Ese verdor, esa maravilla cantra, bueno, exagerar, esa maravilla cantra que baja, se nota que Carlos es tu jefe, que baja de las portillas de Lunada y de la Sía y que se junta con el Valle del Paz. Ahora hablamos de que el gobierno cántabro le está ayudando. Sí, verdad, una parte de mi familia es originaria de Liérganes y La Cavada, hace muchísimos siglos, pero tiene hasta antes de ayer. Pero es verdad que es una zona preciosa en verano porque no hace un calor excesivo, se puede recorrer muy bien, y es verdad que el verdor y el agua, lo que hace la lluvia, joder. Entonces, es lo que tiene. Pues la verdad es que es muy bonito. Luego se puede continuar a través de yendo hacia el norte, es decir, para llegar a la costa, para llegar hasta Comillas, atravesando canales, por cierto, está a 6 kilómetros, sí, pasar el Bayo Díaz y llegar luego por la costa, siguiéndola por la zona de Comillas y San Vicente de Barquera, que es una verdadera preciosidad. Yo reconozco que la costa de Cantabria es muy bonita, la costa oriental también, la de Asturias es una maravilla absoluta, y realmente es que podríamos estar recorriendo así todo el tiempo. Pero fíjate qué curioso, que cuando estaba citando Juan Ignacio Murcia, estaba yo pensando en una zona muy próxima, en un pueblo precioso que es Alcalá de Júcar, que está en Albacete. Ah, en otro lado. Entonces, es que podemos estar así todo el día hablando de lugares bonitos. Claro, en Murcia partes. Tienes, por ejemplo, Calasparra, que además de ser precioso. Uno de los lugares donde mejor arroz dan, es un sitio que yo la llamo la Petra de Murcia, ¿no? Porque es una ermita excavada en la roca que es preciosa y muy poco conocida. Pero es que podríamos estar hablando días entero de zonas de España. Pero por cierto, ya que lo has cogido tú el teléfono comunicando el micrófono y estás hablando de tu tierra, hay una teoría que mucha gente no sabe, yo la conozco evidentemente porque te conozco hace ya un montón de años y que tiene que ver con una de las investigaciones que hemos hecho durante mucho tiempo, que es una de las posibles ubicaciones de la Mesa Salmón. De la Mesa Salmón en la Fuentona de Ruente. Claro. Entonces, una historia que citó Manuel Llano, bueno, es que esto es una mezcla, realmente la teoría es nuestra, realmente, hemos de reconocerlo. Bueno, más bien tuya, porque es de tu tierra. Sí, pero empezó por una cosa muy curiosa. Manuel Llano habla en su recopilación de leyendas de una extraña instalación templaria cerca de lo que es la Fuentona de Ruente, una zona del norte de Cantabria, que aparentemente no tiene ningún sentido porque no era un camino ni siquiera secundario de Santiago y que tampoco tenía mucha lógica, pero sobre todo porque aparecieron leyendas relativamente antiguas que hacían mención, eso lo recoge también Atienza en su guía de lugares de enclaves templarios en España, lugares mágicos, donde hace referencia a una extraña leyendas en las cuales los templarios, como ocurrió en todo el siglo XIX, en la época romántica, como pasa por ejemplo en el Monte de las Ánimas, son los malos. Los centroponeros son los malos, que nadie se olvide en las leyendas medievales, pero sí en las leyendas románticas españolas, como ocurre en Inglaterra, en Ivanhoe, por ejemplo, donde los templarios son los malos. Entonces, esta extraña historia hace referencia a conflictos de la población local con una teórica guarnición templaria que no tenía nada que guardar allí, porque encima era una guarnición militar, cuando realmente los templarios, salvo en zonas de frontera y no demasiado en España, no tuvieron un papel, digamos, muy brillante desde el punto de vista de la guerra con el Islam. Entonces, aquí no tenía sentido. Y al mismo tiempo se vinculaba con las leyendas que decían que bajo la Fuentona de Ruente, en un lugar que es como explicó Indiana Jones, detrás de una cascada hay unas rocas. Bueno, todo eso ahora lo han cambiado mucho porque el ayuntamiento hizo una especie de parque donde hay patos y está todo asfaltado. Bueno, se lo han cargado. Pero yo tengo fotografías mías en los años 80. La Mesa de Salomón es un merendero. Sí, pero tengo fotografías dentro de la cueva que a Juan Ignacio se lo comenté en los años 90, a principios, todavía antes de que hiciera la obra. Yo tengo fotografías muy interesantes de marcas muy curiosas en las rocas. Se encontraron en la parte alta del pueblo unas tumbas mozárabes del siglo IX, probablemente de migrantes que habían huido de la zona tal vez de los campos góticos cuando se los iba hacia allí Alfonso I de Castilla, de Asturias, y después es recolonizada la zona por emigrantes que huyen de las zonas donde se produce la despoblación del Valle del Duero, y hay una zona de tumbas mozárabes del siglo IX que podrían tener relación con leyendas árabes, no leyendas cristianas, que hablan de las campañas que los primeros emires y luego los primeros califas musulmanes llevan contra el norte de la península intentando buscar el famoso tesoro perdido de los godos. Entonces, la verdad es que las leyendas que apuntan hacia Ruente son muy, muy, muy llamativas y muy poco conocidas. Merecerían hacer algún día, bueno, un monográfico entero sobre la mesa o algo parecido. Bueno, antes, cuando empezamos este filandón, decíamos, bueno, vamos a decir, primero empezamos por los lugares mágicos de España, luego ya hablaremos de fuera del gran imperio, pero la verdad es que, bueno, como nos esperábamos, esto iba a dar muchísimo de sí. De hecho, podríamos tirarnos como tres filandones más hablando del tema. Yo creo que lo que es esos otros lugares fuera de España lo vamos a dejar para otro filandón, posiblemente la semana que viene. Y bueno, yo dejaría ya como conclusión final, sin ánimo de dejar ninguna autonomía, ninguna zona de España fuera de este comentario general. O sea, estamos hablando de lugares particulares donde cada uno pues nos une algo o algún tipo de experiencia personal, o bueno, por lugares de poder, como bien diría Juan Ignacio Cuesta. Yo creo, brevemente, cada uno un lugar donde le gustaría, cuanto menos, irse a pasar un mes. Antes de que digas eso, quiero decir una cosa, porque hay una... Ya lo has dicho. Pero es que hay una comunidad que nos hemos dejado en el tintero y por lo menos tenemos que hacer una pequeña mención, que es Andalucía, que no hemos hablado prácticamente nada. Que no. De lo que nos ha hablado es de Aragón. De Aragón, por ejemplo. De Aragón, de La Rioja. De San Juan de la Peña. No hemos hablado. Aquí es un lugar, bueno, pues evidentemente... Bueno, de San Juan de la Peña. Y el monasterio de... Bueno, toda la zona, bueno, por supuesto, ¿no? Bueno, en Andalucía quisiera traer aquí uno de esos que decís que están al fondo a la derecha según se va para el servicio, como decís vosotros. Es decir, de los que no conocemos, seguro. A ver. Gorafe. Ya te digo. Gorafe, muy cerquita de Guadix. Al fondo a la derecha. Que tiene la mayor concentración de dólmenes de Europa. Hombre, Para que lo sepáis. Y ahora ya, contestando a tu pregunta, ¿a qué lugar me iría yo este verano? Un mes. Un ratito, un mesecito para perderme y tal. Pues me iría a cerca de mi huerto, a la fuente de Maribingo. Al fondo a la derecha también. Al fondo más allá, ¿eh? Bueno, yo voy a, como tengo que elegir un lugar, el Parque Fuentes Carrionas, en el norte de Palencia. ¿Pero por qué? Claro, porque es un sitio precioso, lleno de bosques, de magnífico de senderismo, con un tiempo estupendo, no hace calor, una preciosidad. Magnífico. Miguel, lo aconsejo. Bueno, por cierto, a propósito de la Fuente de Marimingo, muy cerca de la Fuente de Marimingo, planté unos árboles el fin de semana que empezó a funcionar la Escuela de la Brújula, que están marchando muy bien y crecen muy hermosos y muy frescos. Pero un lugar en el que me perdería, pues yo ya lo he dicho, el Alto Tajo. Es que me quedo con esa zona, me tiene completamente ganado. Uh-huh. A ver, Javier. Si salgo de una mojada, que sería raro, seguramente me iría a la Sierra de la Culebra, en Zamora. En la zona de Zamora. Sí, porque el otro día estuve viendo un reportaje, me ha llamado la atención que tenemos la mayor concentración de lobos de Europa en la zona de Zamora. De hecho, te pone los lobos, ¿eh? El gobierno se ha gastado 380.000 euretes en compensar a los ganaderos. O sea que está habiendo de verdad otra vez un problema con los lobos, con la repoblación. Y ya de paso un paseito hasta los Arribes del Duero, por ejemplo. Ya estamos. Por ejemplo. Bueno, yo recomiendo un sitio que voy con mucha frecuencia, donde más de uno al final me ha encontrado por allí, ¿no? Que es Almuñécar. Almuñécar me encanta porque, bueno, es una zona, como bien sabéis, de Granada, pero que tiene todo. Es decir, hay una especie de microclima, tiene su montaña, tiene su playa y tiene, pues, todo ese encanto que le da una población del sur, una población de esa costa tropical, donde incluso el propio aire que respiras pues es saludable, ¿no? Sé que por muchas circunstancias, aparte que tengo familia allí, pues Almuñécar me encanta. Javier no, porque no baja el paro 40, pero... Bueno, y yo me iría, posiblemente me encantaría hacer, y es algo que no he hecho, aunque de manera salpicada así, ¿no? Pero sí que me encantaría perderme haciendo la ruta románica por lo que podía ser la zona norte entre Cataluña y por supuesto, la provincia de Aragón, ahí en la zona pirenaica, donde, por supuesto... Me la he hecho entera. Te la has hecho entera. Hace 3 años y es una pasada absoluta. Yo me encantaría ver toda esa zona románica, que también en Asturias hay un románico precioso, pero yo me imagino que también por cuestiones climáticas me iría a esa zona. Recomendado, no te lo pierdas, porque también, en cierto modo, es España, San Miguel de Escolasters en Andorra, maravilla. Bueno, Andorra entero, pero es verdad que la ruta que está citando David es una maravilla para hacerla ahora mismo en verano. Es verdad que tuvimos que parar 2 veces porque pasaba la vuelta ciclista, no se iba cortando, pero la vuelta de la cañada. Está gracioso, pero es una zona muy fácil de hacer, magnífica de recorrer, muy bien señalizada, con una información estupenda y muy, muy bonita. Y muy bien conservada por la iconografía y los templos que hay. Muy bien. Bueno, chicos, esto está llegando ya a su fin, sobre todo porque ya una hora que llevamos, Alberto nos va a tirar. Por cierto, Alberto, que no nos has dicho nada. Alberto, por favor, dinos una zona. Pues... Atención, Alberto, hablando por primera vez. Alberto, por supuesto, Alberto Bernabéu, nuestro mago con los equipos técnicos. Y esto, que sepáis todos vosotros oyentes, que es una encerrona. Y una exclusiva. Pues nada, sí, aparte de Móstoles, que bueno, es la capital de la Costa Marrón, como todos sabréis, parlabas por la obra de Alcorcón, bueno, pues también queda por el Móstoles. No, San Esteban de Pravia. Es un pueblo muy bonito de... ¡Llévame! Estás invitado, tenemos casa allí, tenemos casa y es un sitio muy bonito en el que, pues bueno, la familia se esconde por allí y nada, nos dedicamos a andar en bici. ¿Por qué zona queda exactamente? Asturias, está Asturias por Piedras Blancas, bueno, es un sitio muy bonito. Salvador de Valdedios. Sí. O sea, tú eres un buen bebedor de sidra, te gustan los bollos preñados. Los bollos preñados, bueno, ahí sí. se come bien todo. Hombre, ya te digo. Hombre. Gran tierra de Asturias. Bueno, pues oye, muchas gracias a todos y seguimos con el programa. Si te ha gustado la temporada de La Escóbula de la Brújula, escucha lo que se avecina en verano. Misterios de la historia, de la ciencia, del arte, lugares mágicos, curiosidades. Ah, y por supuesto, tertulias y cuentos. La Escóbula de la Brújula también en verano. No te la pierdas. hablar de esa tercera edición del premio Juan Antonio Cebrián de Divulgación Histórica, esa tercera edición que la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián, que bueno, preside Silvia Casasola, que además es directora de La Rosa de los Vientos, nuestro programa hermanado ahí en Onda Cero, pues tiene lugar ahora y que, bueno, pues en breve ya están las bases ahí. El Premio de Divulgación Histórica tiene una fecha tope para entrega de manuscritos, ¿no es así, Jesús? Así es, así es. Es un poco un recordatorio para todos aquellos que tengan ínfulas de escritor, que quieran presentar una obra, que piensen que es digna de este premio de divulgación histórica, que sepan que el 30 de agosto es la fecha final y que la entrega del galardón, en fin, se va a editar la obra ganadora, se entregará en octubre en el Festival del Mediterráneo en Crevillente, en Alicante. Así que, bueno, daros prisa a todos aquellos que queráis entregar esta obra, porque realmente es un premio que ya tiene solera y que, bueno, pues tiene ese prestigio de ese gran personaje, de ese gran maestro que fue Juan Antonio Cebrián. Desde luego. Salvation and a mode that covers. just start away on easy. Your poor old sod, you see it's only me. Estás escuchando La Escóbula de la Luz. Javier Sánchez Barba, buenas noches. Hola, buenas noches. Empezamos esta sección irreverente. Además, bueno, hoy tenemos como a un invitado especial. No sé si le vamos a dejar hablar o si él nos va a dejar hablar a nosotros. Eso es más probable. También hoy en la sección está Carlos Canales. Hola, Carlos. Hola, prometo ser moderado. Sí, no sé si lo vamos a conseguir. Y más teniendo enfrente a Javier, lo cual ya... Javier con Excalibur en la camiseta, que es importante. Un Gladius, ¿cómo sabes tú? Bueno, empezamos hoy con... Vamos a dar una vueltecilla. Empezamos con cine, con una sección de cine, porque, bueno, en breve se estrena una película, ¿no? La... ¿Cómo sí, es? Guerra Mundial Z, que está basada en la novela de Max Brook, como su propio nombre indica, sobre zombies. Algo muy poco original últimamente debido a los 3 años que llevamos sufriendo Walking Dead, que ya está en del caníbal gore este que se ha puesto de moda, tanto en cómics como en cine como en series de televisión. Pero bueno, esto, Guerra Mundial Z, ¿parte de solo una película, parte de un cómic? No, parte de una novela. La novela está bastante bien, yo me la leí hace bastante tiempo, y el problema que ha sido, la película es... no es como el libro. En la película se basan en la figura de Brad Pitt, del científico, a todo lo contrario que en el libro, que en el libro se va desarrollando la pandemia y los zombies acaban en un segundo plano, y lo que te va contando es las vicisitudes de varios protagonistas sobre los alimentos, el dinero, el ejército, la defensa, los propios países. Incluso si le quitas los zombies, es una especie de visión de lo que sería una tercera guerra mundial a escala global, claro. Hay una cosa, mira, quiero contar. A mí el libro me gustó muchísimo, Guerra Mundial Z, porque sigue un sistema parecido al libro Partes de Guerra, un libro de Guerras Malvinas, en los cuales varias personas, varios combatientes, responden a preguntas, pero tú no ves la pregunta, solo ves la respuesta. En el caso de Guerra Mundial Z está muy bien, porque Javier acaba de comentar que el libro es muy atractivo porque a través de las entrevistas a los supervivientes del final de guerra, tú vas reconstruyéndote lo que ha ocurrido partiendo que no tienes ni idea de lo que ha pasado, pero al final, claro, acabas teniendo una idea global de la guerra porque cada uno va contando un aspecto y va de eso, como dice muy bien, desde medicina hasta psicología, desde niños hasta ancianos, desde combates hasta armamento. Entonces, la verdad es que a mí el libro me gustó mucho. Sí, sí, el libro no tiene que ver. La película, de hecho, lo comenté el otro día con Alberto, abusa de la informática, abusa de las masas, los zombies parecen velocistas después de meterse un doping. O sea, yo es que me quedo alucinado con una escena que parece una hormiga. Pero bueno, la película, dentro de lo que cabe, una película de zombies que suele ser un género serie Z, porque prácticamente las películas, quitando las viejas de Romero, y bueno, voy a hacer una pequeña reseña, bueno, a Juan incluso. Carlos Fresnedillo, 28 días después y 28 semanas que no después, está mal, que sí. A mí me gustaron muchísimo, dentro del género zombie. Es de lo mejorcito que se ha hecho. Bueno, incluso también está Soy Leyenda. Bueno, sí, de hecho también van a hacer... Pero a mí me gustó más el último Hombre Vivo, la de Charon Heston. Sí, que mucho mejor. De hecho, estrenan ahora, vamos, está preparando la segunda parte, Will Smith, donde va a salir de nuevo su hijo como coprotagonista de la segunda parte de Soy Leyenda. Y de nuevo, fíjate, le joroba los efectos digitales, la película, la de Will Smith. Bueno, pero es normal. No hacía falta para una película tan buenísima como Soy Leyenda. El efecto digital sobra. Si la película de Charon Heston tiene una tensión enorme y no hay ningún efecto. Es que también el mundo de los zombies es un mundo muy plano. Al fin y al cabo, si tú te lees, bastantes de aquí nos hemos leído los cómics de Walking Dead y lo comparas con la serie, y la serie tiene altibajo, pero lo que te sorprende son los cómics, donde está más crudo, o el mero hecho Resident Evil, una franquicia de un juego de la PlayStation, donde empieza siendo un juego de suspense, de misterio, que pegabas unos botes por la noche jugando a la consola que te caía de espalda y de repente llega a la pantalla y se transforma en un juego de violencia, una especie de arcade donde hay que destripar zombies. Sí, pero eso no tiene ningún sentido. Tiene razón. Acaban convirtiéndose en películas del estilo de Resident Evil, donde al final estás matando bichos todo el tiempo, pero no tiene ningún sentido. No, vamos, la película podéis ir a verla, está para pasar un rato entretenido, yo me la descargaría. No. Javi, no digas eso, y menos en antena, por Dios. Hostia, un 23% de IVA ya, o 21, así que dentro de poco voy a tener que dejar los pantalones en la entrada del cine. Bueno, el teatro es lo mismo, o sea, un 21% de IVA, o sea, ¿qué vas a contar? Es una pasada. Papá, ¿qué es la ley marcial? Tengo miedo. ¿Cómo sabemos que vendrán? Vendrán. Listo. Y continuamos, ahora nos vamos al mundo del cómic porque se ha celebrado esa convención y los premios, lo que podían ser esos premios Oscar dentro del mundo del cómic. Sí, del séptimo arte, pues ha sido hace poco, que además estuvimos viendo las fotos de Salva, de Salvador La Roca, las Comic Con en San Diego en el del 2013, con varias noticias bastante importantes, como la nominación a 4 premios Eisner, que Salva fue de los primeros con Fraction, con su novela de Iron Man, con su serie de Iron Man. Bueno, pues ahora tenemos 4, bueno, en realidad 3 agraciados más, con 4 premios. En este caso, los agraciados son David Zaja, que se ha llevado mejor portadista y mejor dibujante con la serie Ojo de Halcón. Este vallisoletano pues tiene un futuro impresionante, porque además ha sido nominado, aunque no premiado, a la mejor serie y mejor serie nueva. Igual con Fraction, el compañero de Salvador La Roca. Y luego el tándem Juan Guarnido y Juan Díaz Canales por la mejor edición norteamericana de material internacional, por la serie de Black Sad, El Infierno, El Silencio, la cuarta entrega que está publicando Norma. O sea, que enhorabuena a los premiados, y la verdad es que una pasada el nivel que está alcanzando el dibujo español otra vez de nuevo en tema de cómic internacional. Yo aquí quería comentar, y lo hemos estado hablando antes de empezar el programa, y además os acordaréis, que a mí me da un poco de pena porque el cómic europeo, que es el verdadero cómic del mundo, digan lo que digan, o sea, el cómic europeo alcanzó en los años 80 unas cosas increíbles, y el español, que ahora tiene grandes dibujantes como ha tenido siempre y grandes guionistas, sin embargo lo que no tiene es un gran apoyo dentro de la estructura editorial. Es decir, aunque siga habiendo grandes editoriales y se sigue vendiendo, el gran boom que hubo en los años 80, cuando España estaba llena de revistas, nos ha convertido en algo parecido a lo que hablamos en lo de las motos. Sí. Cuando yo era niño, las motos eran españolas y los pilotos no. Ahora los pilotos españoles y las motos son japonesas o italianas. Entonces, la verdad es que te da un poco de pena porque ves que seguimos contando con algunos de los mejores dibujantes del mundo y, sin embargo, no hay un apoyo. Sí. No hay una empresa. Claro, una empresa, una estructura editorial que lo soporte. Mira, sobre todo porque el mundo de habla hispana es enorme en el mundo, pero lo hemos perdido. El caso más curioso, Guarnido, por ejemplo, se ha llevado los dos que se ha llevado son mejor ilustrador y artista multimedia igual. Y resulta que hace años aquí Laberinto, una especie de mini editorial a través de Planeta, intentó sacar series españolas. Sí. El referente era Pacheco, amigo de Salvador Larroca y dibujante de X-Men, de la Marvel y tal. Hizo una miniserie Iberia INC. Curiosamente, Iberia INC trataba lo mismo que Los Vengadores en la Marvel, pero con personajes mitológicos españoles de la mitología íbera. Una pasada. Bueno, pues aquí la serie Laberinto, con personajes como Jaque Mate y tal, pasó totalmente desapercibida. Y recuerdo que eran 190 pesetas, me parece. Eran baratos. Es que baratísimo. Es una pena lo que ha pasado. Y se ha perdido todo. Sí, pero bueno, yo me imagino que ahí también es una cuestión de temática. Es decir, parece como que cualquier tema extranjero es mejor que el propio, ¿no? Sí, luego no creas, porque luego resulta que San Diego, la Feria de San Diego es uno de los monumentos mundiales del friquismo. Es una cosa absolutamente asombrosa, va todo el mundo ahí disfrazado. Y sí, los cosplay se ha puesto de moda con el manga y es raro no encontrarte 80 Iron Man. Y luego además las derivaciones, los goodies que se han convertido en todo un fenómeno comercial, o sea, los muñequitos que se basan en los personajes del cómic, articulados, no articulados, para hacer figuras de todos los tamaños, es decir, que se han convertido en un subproducto gigantesco que curiosamente ha sustituido el viejo mundo de la miniatura y que está ya rivalizando con el básico o antiguo comercio estándar de las maquetas, de 1,35, 1,32. Sí, sí, sí, mueve millones de dólares. A un nivel que mueve millones y millones y millones, donde los japoneses y los americanos están de nuevo ganando ventaja, lo cual a mí me parece una pena. Eso empezó, el boom de ese tipo de merchandising empezó con, por ejemplo, con la huida, la espantada que hicieron Jim Lee y Tom McFarlane cuando se fueron de Marvel y crearon Image. Exacto. Que empezó con los famosos muñequitos de Spawn, que tengo yo aquí por aquí, tenemos alguno. O sea que, pero un auténtico negocio que supieron sacar mucho dinero. Y bueno, claro, y aquí en España es absolutamente impensable un negocio así, ¿no? Lo hubiera sido, pero que España, vamos a ver, que España tiene una gran tradición también en el muñeco articulado y en los muñecos de miniatura, y España tenía a los grandes miniaturistas del mundo. No quiero citar a Miguel Lerroy, pero es uno de ellos. Es decir, es que es una auténtica pena cómo hemos podido perder otro mercado en el que éramos punteros, pura y simplemente porque, bueno, pues estamos siempre como a rebufo de novedades, cuando muchas veces somos nosotros los que las imponemos. Yo creo que España tiene que aprovechar la fuerza que tiene, y vuelvo a lo mismo, el deporte español, que nos ha dado imagen en el mundo para demostrar que detrás hay un montón de cosas en las que somos realmente buenos. Sí, al final acabaremos diciendo España es algo más que deporte. Claro. Sí, además que España, como no tiene un duro, pues como no podemos toparnos tampoco, que ahora hay plazas en Jamaica y en Turquía por un temita de pinchazos, pues evidentemente son deportistas bastante sanotes. Sanotes, ¿no? Bueno, las novedades de esta Comic Con, pues más que nada para nuestros seguidores habituales, va a ser la realización del primer crossover allá por el año 83 sobre el enfrentamiento de Batman y Superman. Entonces, en principio, tenemos una mala noticia, y es que la película no la va a dirigir Christopher Nolan. Christian Bale, como todo el mundo sabe, odia al personaje de Batman, no le gusta nada, hizo la trilogía porque el director era Nolan, y como el director de esta película va a ser Zack Snyder, nuestro hombre de 300, en principio no sabemos quién va a interpretar el papel de Batman. Está en el aire, porque Superman sí que está claro, el chico fuertote de Immortals va a hacer, con esos pectorales que han vuelto loca más de una en el cine, va a hacer de su propio personaje, de Superman. Luego nos ha traído un tráiler de la segunda parte de Los Vengadores, que en principio va a ser una trilogía, las edades de Ultron. Como todo el mundo sabe, Ultron, el primer robot mega malo, malísimo, súper inteligente. La segunda parte de Spider-Man, con la aparición de Electro. La segunda parte de Thor, el mundo oscuro. Y, por supuesto, la quinta parte ya de La Patrulla X, con Días del Pasado Futuro, donde volveremos a ver a Hugh Jackman interpretando a Wolverine y todo el elenco de personajes de La Patrulla X. Luego también hemos visto la presentación de la cuarta temporada de Walking Dead y, por supuesto, la cuarta temporada de Juego de Tronos, donde ahora todo el mundo le encanta la fantasía épica, no es para tarados y todo el mundo sabe de magia. Maravilloso. Eso para el tema cinematográfico. Luego, en videojuegos, ahí se me han saltado las lágrimas porque lo estaba hablando antes con Alberto, han vuelto a reeditar para el 2014, y he visto el adelanto, uno de los mejores juegos que hubo de arcade. Año 2048, un ninja, alucinar con la temática, se enfrenta a la República Socialista Soviética. Uy, año 89. Este tema me suena. Sí. Alucinante. Un ninja que podría ser Águila Roja perfectamente. Pero es curioso, porque todo el mundo sabe que la mayor paliza de la humanidad es la del 45 en Manchuria. Con lo cual los japoneses tampoco es que sea gran cosa. Pues un ninja se enfrenta en Moscú a los malos malísimos de la muerte soviéticos con una katana. Que le hubieran ganado fácilmente. 2048 el juego. Por supuesto, estamos hablando del año 89. Amstrad CPC, Amiga, PC 1512, o sea, una burrada. Y parece ser que lo van a editar para las plataformas de PS3, bueno, en este caso PS4 ya. ¿Dónde sí, está el juego Kini 78 de Dragon? ¡Joa! Pero eso, Carlos, es que eso, tú ya eres... Sí, bueno. Eso ya... Ya con el medio siglo. Kini 78 era impresionante. Y esa es la novedad. Retornamos con ahora con el tema de los libros. Ahí antes, fuera de micrófono, estamos hablando algo del juego de Ender, de ¿qué relación guarda? Pues hace poco hablamos en nuestros anteriores programas de las Brigadas del Espacio, que se llevó el premio... ¡Qué gran hombre, Heinlein! O sea, una pasada, pero muy controvertido, como estuvimos comentando. En este caso volvemos... Fascista auténtico. ...a otro libro, que es el primero de la saga de las 13 novelas de la tierra atacada por los insectos, el juego de Ender. En este caso, el libro se llama La Tierra Desprevenida y es la primera parte de las Guerras Fórnicas. ¿Qué problema tenemos con este tipo de novela? El mismo que tenemos con la Brigada del Espacio, como hemos hablado Carlos y yo. Fascistas, claro. Preparar genéticamente a los... Hay que ser claro, el juego de Ender es la mejor novela de ciencia ficción de los 80, con probablemente, pues no sé, tal vez con Hyperion o con La Página del Ojo de Dios, no sé, pero o Huevo de Dragón. Pero es que el gran momento para mí de la ciencia ficción, que es los 80, el juego de Ender se sale. Sale porque plantea algo totalmente diferente, que es una relación espacio-temporal y un nivel de formación en el cual para mí gana Heinlein, porque para mí el mejor libro de Heinlein es Amos de Títeres, que es el libro más copiado de la historia, probablemente. Sí, seguro. Probablemente, pero realmente el juego de Ender es un libro de psicología. De psicología sobre la perfección. Es decir, cómo un lugar buscar la persona el guerrero, pero bondadoso, perfecto. Cruel, pero humanitario. Es decir, al mismo tiempo, es decir, todas las virtudes contrapuestas a los defectos para lograr un equilibrio genial con un final que no vamos a contar porque es está claro. Purísimamente fantástico. ¿Y entonces por qué lo tachas de fascista? Lo tachan de fascista porque plantea un problema que es inimaginable ahora mismo, que es que para lograr la selección y la perfección. En el juego de Ender, no sé cómo quedará en la película, los niños son monitorizados desde que nacen. Vamos, ten en cuenta que se trata de buscar a quien tiene que atacar el mundo de los insectores en el futuro. Con lo cual van preparando al jefe de la flota que ha partido ya contra ellos, porque como se juega con años luz de distancia, la persona que tiene que dirigir la flota que atacará el mundo insector no ha nacido todavía. Entonces tienen que preparar desde el nacimiento. Entonces van eligiendo a todos los niños hasta los 8 años, los monitorizan y eligen a los mejores. Y los llevan a lo que llaman la escuela de batalla, una especie de estación espacial donde son formados para seleccionar el líder de la flota humana del futuro. Bueno, el libro sin de verdad cruces es... genéticos. No, es selección de carácter, selección, de educación, de todo. Es crear al guerrero perfecto. Realmente, el jefe. La novela, os aseguro que es asombrosa. Y que es un libro, de verdad, que te lo lees porque no puedes parar. O sea, es un libro increíble. Ahora mismo, con un final que te caes. Aparte que se llamó El Nébula, El Hugo y El Locus, los mayores premios de ciencia ficción, sí. Ahora mismo tenemos en cuenta que son 13 novelas, de las cuales son 6 solo del personaje principal, Ender, 5 que se llama La Saga de la Sombra, que son los personajes secundarios que se van perdiendo a lo largo de la serie de Ender, y luego las dos primeras que son la precuela, el inicio de la Guerra Fórnica. O sea, es el problema que tenemos con la serie, lo que ha dicho Carlos, es en los primeros libros Ender inicia lo que sería el xenocidio, porque va a exterminar a la raza de los insectos. De lo cual luego se arrepiente, que está muy bien. Y a partir de la tercera novela empieza la filosofía del personaje, porque aparece otro nuevo antagonista a la raza humana, que son los Cerdis. Y él empieza a pensar si sería moralmente correcto volver a exterminar otra raza para quedarse en un planeta colonizado por brasileños, que es graciosísimo el detalle. Sí, claro. Esto es una anécdota porque él fue, Orson Scott Card es mormón y fue predicador mormón en Brasil. Entonces, planteé un mundo futuro, un planeta futuro colonizado por brasileños, lo cual deja ser friki original. Sí, al fin y al cabo, como la Brigada del Espacio es todo Iberoamérica. Son argentinos. Son argentinos, porque se supone que Argentina en los años 40 daban por hecho que iba a ser la nación del futuro. Fíjate lo los que los chinos quedado. De ahora. Lo que se han quedado. Para que la gente, adivine el futuro. Entonces, en octubre estrenarán la película, que en principio el actor más famoso que va a entrenar a nuestro Ender va a ser Harrison Ford. Que ya está más cascado que... Sí, que es el líder. Bueno, porque el maestro de escuela de batalla creo que es Ben Kingsley, me parece, ¿no? En la película. No, Harrison Ford. Harrison Ford es el coronel que dirige. Es que no sé qué papel hace Ben Kingsley. ¿Sabes? Es que se han caído varios. Porque en principio, como os he comentado antes, el director iba a ser Petersen Wolfgang, que además dirigió Brigadas del Espacio. Y el submarino. Después cambió a Ridley Scott y ahora es... No me acuerdo del apellido. El caso es que ha cambiado tres veces... Y supongo que habrá todavía más cambios, porque todavía se está montando, ¿no? Se está montando. Entonces, en principio, hay bastantes actores. Y lo único reseñable es que además han aprovechado el tirón para sacar la precuela de un nuevo cómic que se ha apuntado la Marvel el tanto, que va a dibujar Pasquel Ferri, dibujante español, junto con Mike Corey, que de momento ya lleva 6 cómics, para preparar a la gente al bombazo de merchandising que va a salir a través de la película, porque evidentemente la película va a traer que hablar. En el momento que salga a la luz, la gente que no ha salido el libro, y además la manera de entrenar. Estoy pensando una cosa, ¿cómo evitas en el mundo actual tan tan blandito el mensaje final del juego de Ender? Que es brutal. Sí, es brutal. No, voy a hacer un spoiler, no voy a decir cómo acaba la película, que no tiene nada que ver, sino el mensaje final. O sea, el mensaje final es que tú vas a destruir una civilización entera. O sea, es un genocidio. De hecho, los otros libros no le gusta tanto a la gente porque ya no hay tantos ejércitos y guerras espaciales, sino que es filosofía. Es como si coges a Nietzsche y empieza a preguntarse por qué habría que matar a los cristianos. Es una cosa, sí, la verdad. Porque Dios no existe, ¿no? Bueno, o porque hace débiles a los hombres. No, pero la verdad que el juego de Ender es un libro buenísimo, además, con una filosofía profunda muy interesante que se lee en cambio como un tirón. Lo lees muy bien. Y sobre todo porque te vas dando cuenta poco a poco que va a pasar algo y lo que pasa es, de verdad, alucinante. O sea, al final es increíble. Te lo lees buenísimo. muy rápido. Es una lectura para este verano muy buena. Pero la lectura que es la de los 13 libros, porque eso no se lee tan rápido. Yo me he leído 4 de ellos y la verdad es que... Llevo 6 solo. Verdad es que a mí de momento no me ha defraudado para nada. A mí tampoco. Lo que pasa es que tengo bastantes más proyectos y el señor Carlos, que no para sacar libros, no doy abasto. No, pero he leído 6, que tiene su mérito. Y la verdad es que siguen estando bien, porque además incluso los últimos, es decir, bueno, algunos de los intermedios los ha relacionado con la política del futuro del mundo bastante, de una manera bastante realista. Es decir, hay algunos de pura geopolítica moderna que son realmente sorprendentes. Por ejemplo, uno plantea algo tan divertido como ¿qué ocurriría si en el mundo desaparecen los Estados Unidos? O sea, de verdad, que alguien lo vaya pensando. Porque lo que él cuenta... ¿Qué puede pasar? Muy probable la realidad, muy probable la realidad. De verdad que merece la pena leer a Scott Card porque es un tipo muy brillante. Bueno, pues vamos a ver otra lectura que queda ahí recomendada. Y como siempre, como ya es habitual, te dejo terminar con música. Venga. Pues mira, hoy vamos a dedicarnos al tema musical de un grupo que se llama Lurte, a luz en aragonés. Con su último disco, Última Frontera, llevan sacando a lo largo desde el 2006, llevan 5 discos ya. Este último lo acaban de sacar hace un mes. Y bueno, este, como siempre, nos acusan a mí y Alberto de siempre ser muy metálicos. En este caso es, según ellos, música tradicional del Reino de Aragón, almogávar. Tradiciones celtíberas y amor a la tierra. Es como se definen estos chavales. Buena mezcla. La mezcla está bien batida, joder. Sí. De hecho, la canción que vamos a dejaros es Canto almogávar. Se supone que los instrumentos son del siglo XI. Y bueno, como curiosidad, han hecho una versión del Barón Vuela sobre Inglaterra, de los Barón Rojo. Pero vamos, en directo son muy buenos y lo que sorprende es que no utilizan ni guitarras eléctricas ni bajo. Son todo instrumentos como el primer disco de Celtas Cortos. Vamos a ver. O sea, instrumentos medievales, ¿no? Sí. Bueno, pues despedimos aquí en la sección y vamos a escucharla. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Hasta luego.